where to go to. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey a través de la radio de la Universidad de Alcalá de Henares en lo que es este lunes 29 de noviembre del año 2021. Vamos a por la 24ª temporada, en la cual vamos a tener hoy como banda invitada a los chicos de Raíz. Ya sabes que en los controles y en la locución, como es habitual, DJ Jabato esperando a los titos de Alcalá que estarán al caer. El compañero José Navarrete, pues que hasta enero ha dicho que no va a aparecer por aquí. Arrancamos y comenzamos, lo hacemos con la gente de Reno Renardo, que llegan desde Bilbao, como nos van a contar en lo que es esta canción llamada Ojo Cuidado. Banda divertida, intrépida, con la cual arrancamos y comenzamos hoy con lo que es este último compacto que nos llega a través de Maldito Records y que viene a titularse algo así como El mundo se va a la mierda, pero esperemos que no se vaya, que disfrutemos de la vida como hemos hecho hasta ahora y que podamos seguir continuando y haciendo nuestras aventuras. Programa IC 927, que nos liábamos la pasada semana ya que nos tuvimos que ir de picos pardos por ahí, o más bien de trabajo. Y yo me liaba con la agenda, pero hoy sí que le hacemos el 927 aquí en Alcalá de Henares, como bien os digo, y ahí están sonando ya mismo Reno Renardo para todos vosotros. Si quiere sonar, claro está. casa rural, blandiendo la navaja del trueno inmortal. Estamos hasta la polla de carros llenos del rock. Y es que la gente es imbécil, oh what the fuck. Ya hemos llegado a patearte el culo. Ojo, cuidado, no te pongas chulo. Ahí están sonando, ellos son nada más y nada menos que, como te bien te digo, el Reno Renardo. Continuamos, proseguimos, mientras que estamos a la espera de nuestros visitantes que no encuentran la radio. Algo normal, muchas veces. Vamos a continuar, vamos a proseguir, lo vamos a hacer con Fall y lo hacemos con esta banda que se llama Danza, presentando su disco El Juglar. Ahí están sonando para todos vosotros. A ver si encontramos a los invitados de hoy que se nos pierden por el campus universitario. Es que siempre en las nubes estás. Tranquilo, mi amigo, y sigue a lo tuyo. No debes dejar de soñar. Ten por seguro que el tiempo se acaba y la muerte por ti un día vendrá. Lo raro sería que después de muerto quisieras irte a descansar. Vive el compás de lo que quieras lograr y el bosque abrirá la senda que buscas cruzar. Sigue mis pasos que las estrellas gritan. Soy trovador. Entre mis notas fabrico tu alegría. La vida es una canción. Es el momento de cantar con el viento. Soy trovador. En esta fiesta la magia no termina. Amanece cuando te digo yo. Que todo quieres descubrir, que el mundo está lleno de oportunidades, que todas las quieres vivir. Si estás intrigado por cada misterio, que aún así te sorprende una flor, eres de los nuestros un malabarista de los sueños y de la emoción. Si señalan con burla, con orgullo siempre di. Somos trovadores, es que somos así. Sigue mis pasos y a las estrellas gritas. Soy trovador. Entre mis notas fabrico tu alegría. La vida Ahí están sonando estos chicos con su metal folclórico, con la canción Soy Trovador para todos vosotros aquí a través de la Rúa.es, cuando ya vamos a dar la bienvenida, la banda Jadandanza, que antes se nos trababa, pero es que se nos juntaba todo. Tenemos a los chicos de Raíz, que nos vienen a presentar lo que es este último disco llamado Invictus. Escuchamos lo que es su segundo corte llamado Ser Borun, y enseguida estamos con ellos aquí en total directo a través de la radio de la Universidad de Alcalá de Henares para disfrutar de la música más actual que se proyecta aquí en nuestro país. Ahí están sonando. Ahí están sonando, ellos se llaman Raíz y nos presentan lo que es este compacto llamado Invictus. Por aquí tenemos a dos de los componentes de dicha formación. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, a ti no te he pillado. Decirnos quiénes sois y qué es lo que hacéis dentro de la formación. Muy buenas noches, pues mira, yo soy Brian Jiménez y soy el guitarrista rítmico. Yo soy Jota y yo soy guitarrista supuestamente solista. Supuestamente digo porque, bueno, oye... Porque hacer de todo. Bien, pues como es la primera vez que os tenemos aquí en nuestro estudio, nos gustaría que nos hicierais una breve historia de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo disco llamado Invictus. Pues nada, el proyecto de Raíz surgió en Fuenlabrada, un grupo de colegas que teníamos distintas raíces, nunca mejor dicho, metaleras. Y lo típico que quedas es el sueño de cada niño que le gusta el rock y demás, tener una banda. Y esto se fue haciendo más serio, y hasta que empezamos a defender el primer disco en directo en varias salas de Madrid y del resto de la península. Y pues fue pasando el tiempo y aquí estamos, en el 2021, presentando nuestro segundo disco. O sea que, digamos que el progreso ha sido en mucho tiempo poco material, pero de calidad. Al final, la calidad merece la pena más que la cantidad. También hemos tenido circunstancias un poco adversas, ¿no? Sí, para la vida. ¿Cómo os ha afectado a vosotros, a la banda? Pues bueno, pues no nos afectó mucho y poco, porque gracias a la pandemia aquí está este señor a mi vera. Sí, lo mío fue muy gracioso porque justo el ensayo antes de que todo se fuese a la mierda, hablando mal y pronto, básicamente es cuando dijeron: tío, estás dentro, nos has encantado, nos has convencido. Y para mí ya eres uno más. O sea, para nosotros eres uno más. ¿Eso que fue? A mediados del mes de marzo del 2019. Antes, finales de febrero. Ahí nos podíamos besar todavía, le di un beso en la calva. Y luego ya le dije: vete para tu casa, que ahí no me van a encerrar. Sí, básicamente yo fui recomendado por un colega en común. Y un abrazo, Chechu, un abrazo, que te queremos. Sí, un abrazo, tío. Y la verdad es que yo creo que ha sido un acierto suyo mutuo. O sea, yo con la banda estoy súper, súper a gusto. Y yo creo que ellos, a día de hoy, si no me dicen lo contrario, están, vamos, mejor que en brazos. Y entonces, bueno, nos juntamos con que tenéis nuevo componente en la banda. ¿Estaba el disco preparado o ibais a empezar ya a fraguar lo que son esas canciones que tenemos en nuestras manos? Digamos que de los 12 cortes que hay en el nuevo álbum, había la gran mayoría, entre 8 y 9, estaban las pinceladas y estaba todo bastante ya en su sitio. Lo único que faltaba, cerrarlos, y sobre todo que los nuevos componentes, como fueron Nitro, que de aquí le mandamos un abrazo también, y Jota, que está aquí a mi lado, los hicieran suyos y le dieran su matiz, su carisma, y sobre todo que esos temas le dieran una vuelta de tuerca, pero para representarlos ellos, darle su punto de vista a nivel de su instrumento. Y lo han dado todo. O sea, desde aquí les agradezco a ambos, porque un proyecto que podía estar muerto durante la pandemia y antes de ella por faltar dos miembros, le han hecho una RCP y le han puesto al nivel que estás escuchando. Ha habido tiempo para hacer los temas propios. ¿Cómo os comunicabais dentro de la locura que era estar cerrados en casa y no poder estar juntos en el local de ensayo, que es lo que mola para una banda? Pues mira, él y yo vivimos en la misma calle y no podíamos vernos, así que cuéntaselo, sí, tú, que bueno, a mí me da risa. Es que no tenéis perro ninguno, no os acabáis a pasear al perro. No, ni tampoco yo voy a la peluquería, como ves. Brian creo que tampoco, Creo que tampoco. Qué calvario. Pero bueno, aquí la cosa es que, claro, vivimos en Fuenlabrada, vivimos en distintos distritos, entonces, la calle es para abajo hacia su casa y para arriba hacia la dos mía. Dos distritos diferentes y también teníais restricciones. Sí, y bueno, lo vamos a confesar aquí, nos hemos escapado más de una vez. Lógico, normal. Esto es como Romeo y Julieta, pero con guitarras. No, básicamente yo he tenido la gran oportunidad económica y por espacio en casa de tener un home studio, y yo le dije a esta gente: chavales, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a probar, lo hacemos todo en mi home studio, porque la verdad es que nunca lo había hecho antes, no sé cómo va a quedar, pero yo creo que quedará bien. Y nos pusimos manos a la obra, y la verdad es que la parte guitarrística y luego también más adelante con el bajo, pero no quiero hacer spoilers. Pues también hicimos muchísimo curro, muy, muy meditado, cuidando cada riff para que quedase lo mejor posible, creando gran parte también de los matices que le íbamos a meter a Invictus. Y la composición. De composición, claro. Y la verdad es que yo ya me animo a grabarme muchas más veces así. Porque no te estás atando en tiempo, o sea, no te estás atando económicamente, no tienes que ir a ningún estudio a que te cobren por horas, ni, o sea, yo animo a toda la gente que de verdad quiera y pueda, y que se monte, claro, que quiera y pueda, sobre todo que pueda, porque ya se sabe cómo puede estar la economía y cómo son de caros los cacharros, que se graba en su casa. y que se lo envíe luego más adelante a un estudio profesional y ya que lo mezcle y masterice. Porque es que eso es lo mejor que puedes tiene hacer. Tiene más margen de error. Sí. Uh-huh. Entonces vosotros habéis grabado en tu casa, por decirlo de alguna forma, y luego ya lo habéis mandado a masterizar, a mezclar. Sí, exacto. Bueno, no todo. He de decir que han participado en la grabación, digamos... tres técnicos distintos. Efectivamente. Uno para la voz, otro para la batería. Uh-huh. Y otro para guitarras y bajo, que he sido yo. Y la verdad es que ha sido... Bueno, y luego el remate final, que ha sido JFT Producciones, que ha sido el que ha puesto ya el sonido definitivo a la banda. Y, joder, qué sonido. O sea, me refiero, yo no me esperaba que mi banda fuese a sonar así de bien. Soy brutos, ¿eh? Nah. Pues como que no, ya verás. Unas rumbitas. Arrancábamos con el single que me decíais vosotros. Vamos a escuchar varios temas. Venga, decirme qué os apetece ahora. Pues yo creo que puede estar bien Ominum. Uh-huh. Ominum, que aquí, ¿qué nos contáis? Es el octavo corte. Este es curioso porque entre el bajista y yo, Sama, le mando un abrazo también. El típico día que ibas a ensayar y no había nada que... El típico, pues eso, que no tenías ningún matiz, no tenías ningún aliciente. Pues nos pusimos, veníamos flipando los dos, cada uno en su coche, escuchando Korn. Uh-huh. Y dijimos, joder, cómo han vuelto, qué fuerte han pegado. Y escuchando Korn, digamos que fue una de la un poquito del empuje para componer este tema. Así que tienes cañero, ¿no? Es modernete, pero... No. tiene cositas. Venga, pues vamos a escucharlo, ¿vale? Vamos con él. Oh, Ahí está sonando Raíz, totalmente contundentes y fuertes. ¿Qué os han dicho los amigos, los colegas? ¿Cómo suena esto, no? Pues les ha gustado más que el anterior, fíjate. El anterior llevamos ya defendiéndolo 6-7 añitos y este se ha notado mucho el salto. Aparte por los medios técnicos, los tecnológicos y por la calidad musical que han aportado los aquí el individuo este que tengo de mi lado y el que falta. Muy bien. ¿Quién se encarga de escribir las canciones? Diego. O sea, Diego es su curro. Yo además se lo digo, tío, curra. O sea, no puede ser que llegues a los conciertos con solo un micro y luego pretendas no hacer las letras. Nada. Le hacemos esa hora siempre. Sí, pobre. La verdad es que para mí no hay nadie mejor en la banda que Diego para hacer las letras. Nosotros le podemos aportar muchísimo, por supuesto. Pero es que son tan reales las letras que a mí me abruma de dónde salen y qué es lo que quiere decir. Y Diego para mí es la persona con más cabeza de raíz para hacer las letras. Es muy reivindicativo y expresa a la perfección lo que cada uno sentimos en nuestro día a día, las desigualdades, las penurias que hemos pasado durante tanto tiempo. Y lo hace de un modo contundente, aunque no se le entienda. Porque tiene una cueva en la boca, mi querido amigo. Quien quiera leer las letras y entender lo que dice, ahí tiene nuestro disco, que lo puede comprar online. Veo que estás intentando leer las letras y eso está bien, porque lo que dice él, si compras el disco, vas a tener un superpoder que es entender lo que dice. Y está muy bien eso. Lo que sí, bueno, yo suspendí latín, pero luego la probé, ¿sabes? Eres de su manera, ¿no? Traduje lo que era el símbolo de los White Snake y descubrí que era serpiente blanca. Y con eso aprobé en su momento. ¿Usáis el latín para dar forma a las canciones? ¿Eso viene de su cabeza? ¿Lo habéis puesto todos en mente? Digamos que fue algo premeditado porque le queríamos dar una temática, digamos, romana, grecorromana, a la estética del disco, digamos, no a la temática de las letras. Y gracias al trabajo de Pilar Oresis, un gran trabajo de diseño que ha hecho para la portada y para el resto de elementos, del libreto, de la galleta y demás, pues yo creo que se adapta todo a un conjunto y a nosotros nos gusta, no que cada canción sea de su madre y de su padre, sino que sea, digamos, el disco tiene un inicio y un final. El disco empieza de un modo y termina del mismo modo. O sea, engloba una... ¿Es un concepto total o lo habéis querido hacer así? Así. A mí, por ejemplo, yo cuando de pequeñito escuchaba un disco, los primeros 5 cortes de la primera cara de la cinta y la siguiente era la misma, el mismo elemento. O sea, me gustaba que no dijera, jo, esta canción no tiene nada que ver con lo anterior. O sea, queríamos que fuese todo un mismo conjunto. ¿Alguna balada tenéis o no? Yo creo que no. Tempus Fugit como mucho. La intro muy bonita. ¿Y tenéis pensado hacer algún acústico? ¿Tú crees que podemos? Si me dices cómo hacerlo, yo lo hago. Si tú me dices... Los artistas y vosotros, yo soy el que pregunta. Es complicado. Se puede hacer, caña sin distorsión, pero dile a Diego que no pegue gritos. Y luego, ¿la música os encargáis vosotros de ello? Es un poco en conjunto todo. También tenemos ideas, cada uno se trae un riff de su casa o una idea que le ha venido y se desarrolla en el local de ensayo o se viene con una batería prefijada en mente, con ritmos y demás. O incluso un silbido o una melodía que hayas grabado tú con tu smartphone en la grabadora. Lo sueltas en el ensayo, oye, mira qué parece esto y tal, y así vamos avanzando. Pero bueno, también este, por ejemplo, tiene cositas. Sí, de hecho el otro día fue así, el otro día nos juntamos este personaje y yo, antes del ensayo, antes que vengan esto, venga, vamos a darle, pues, ¿no? Y luego al final salimos con un tema, pues, oye, ¿qué dices? Las pinceladas. Le faltan cosas, pero ya tenemos gran parte del tema. Entonces va surgiendo así, es la aspiración, es que hay que aprovecharla. Y luego viene Nitro y te lo desmonta todo. Eso es. Pero sale lo bueno para mejorarlo. Nitro, que es otra pieza fundamental que nos falta y que no sé si al igual que él, vosotros estáis en otras bandas compartiendo con otros compañeros. Yo a mí no me da la vida. no puedo con mi vida y Raíz ocupa todo mi tiempo. Pero aquí este señor sí tiene más cosas. Sí, yo tengo proyectillos por ahí en mente y cositas que quiero sacar, incluso en solitario, pero bueno, eso vamos poco a poco, porque de momento hay que pensárselo muy bien y a ver qué formato lo sacas y cómo lo sacas, cuándo. Hay que, yo me lo pienso mucho, la verdad es que quizá me lo pienso demasiado, pero sí. Pero lo harás. Seguro. Y teniendo los cachivaches en casa. También. Ya para finalizar con lo que es la imagen del disco, ¿quién os ha hecho la foto y por qué queríais una foto ahí clásica, ¿no? De banda total. Pues la foto siempre contamos con amigos que son parte del público, que vienen a apoyarnos muchas veces. Y para el directo siempre viene Cristian Cele, desde aquí le mandamos un abrazo. Siempre viene sin pedírselo y ofrece sus mejores dotes artísticas para el directo. Y para el libreto y las fotos de la promo, tenemos una amiga en común, Nitro, Diego y yo, que de hecho era compañera mía del ISTI, se llama Natalia Natemede. Ha trabajado con muchos artistas europeos, Épica, Amarante, o sea, tiene un caché y un trabajo previo brutal a nivel artístico. Y nos hizo hueco un día en su estudio y llegamos ahí un poco pichones y nos ha sacado maravilloso. Vamos, yo no sabía ni que era así. Me veo y digo, hostia. ¿Y os apetecía sacarlo ahí en el libreto central? Sí, digamos que a veces la foto que no parece los Manowar, pero bien. Pero o sea, da el pego, ¿no? Exacto. Que parezca, los Manowar luego los ves y tampoco eran tan cachas, ¿eh? Pero bien, la verdad es que, ya te digo, forma parte de un poco de la estética en el global del diseño y un detallito. Venga, vamos con otra canción. A ver, ¿qué os apetece ahora? Pues yo creo que Nunquam sería un muy buen tema. El inicio parece una balada, pero no lo es. El séptimo corte, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Anda, que lo ponéis fácil. Las letras... Menos mal que yo estudié latín y estoy empollado. Venga, vamos con Nunquam. We'll be right back. Ahí están, Raíz, madre mía, Diego. Diego, cuando ensayaba en casa, ¿qué lo hacía? ¿Escondidas? Pues, en la mía, pandemia. Se tenía que poner tapones todo el edificio. Bueno, pues bueno, salía a cantar como los balconetis. Hubiese sido un espectáculo, ¿eh? A las 8 seguro que se escondía todo el mundo. Salía él y se escondía todo el mundo. Raíz, así os llamáis. ¿Por qué? Pues es un. A ver, mi nombre es con Y. Ajá. Y lo que te he dicho al principio de la conversación, que nos juntábamos chavales que teníamos una raíz metalera. Raíz, una raíz, tal. Y mucha gente dice, ¿soy la raíz? No, la raíz salió después, sí, que la raíz son los que otros. Es otra banda. Y ya no están ahí en activo, además. Sí, están. ¿Siguen? Están a tope. ¿Han vuelto? No lo sé. No, yo creo que lo dejaron. Yo en el Viñarro. Volvieron, En el Viñarro les vi, la verdad es que moran mucho. Claro, pero el Viñarro hace 3 o 4 años. Claro. Antes del 2020. Qué desastre. Y eso, nada, es un juego de letras, es uh-huh. Raíz, quiere decir raíz, pero con la Y pues no se le da una estética más potente. Uh-huh. Contarnos un poquito sobre los directos. ¿Ya habéis actuado? ¿Tenéis preparado algo? ¿He visto algún cartel por ahí? ¿Cómo os está yendo? Pues estuvimos el pasado 8 de octubre en Revilife, en la sala de los locales de ensayo Revi Rock. Estuvimos mejor que en brazos. Y ¿fuisteis al concurso de bandas o era...? No, era por el Oktoberfest. Ajá. Estuvimos actuando el viernes, justo 2 días después de sacar el disco en Spotify. Y... No coincidí yo, creo. Es que vivo al lado, por desgracia. Lo conoces pues, bien el sitio, ¿verdad? Pues yo creo que no estuvimos por allí, pero bueno. La verdad es que la gente que estuvo, se lo... debió de pasar teta, porque no se podía estar de pie y se puso hasta de pie. O sea que... La juego la sala. Se podía. Sí. Y luego también estuvimos el pasado 6 de noviembre en la sala Thrascan, básicamente en Madrid, centro, compartiendo escenario con Wolf Crown y Lazarus. Una gente estupenda. Un abrazo desde aquí. Uh-huh. Y en ese momento sold out, o sea, genial. Fue brutal. Muy contento, sobre todo por la acogida del directo, de que la gente tiene ganas de salir a ver conciertos de lo que sea. Y es un apoyo que dices, joder, hace tiempo que llevamos sin ir de concierto. Como hemos dicho antes, Viñarro, pues estoy deseando uh-huh. de que puedan celebrar la edición 25. Lo han cambiado 40 veces. Claro, las restricciones al final es lo que ha ido surgiendo. Pero bueno, digamos que es un cierre de año bastante positivo por todo lo que, cómo empezó y cómo ha terminado en cuanto a restricciones, en cuanto a poder disfrutar del ocio en directo, que no es todo fútbol y teatro, que me encanta, pero la música en vivo es muy importante. Y a las salas y a los trabajadores, a los técnicos, a toda la gente que ha estado tanto tiempo sufriendo esa falta de trabajo con lo que ello conlleva, pues darles un empujoncito y coño, disfrutarlo, que no lo merecemos tanto los artistas que damos un show, como la gente que te lo prepara, como la gente que lo disfruta. Yo creo que es un círculo que se retroalimenta. Uh-huh. Y ahora Avalancha, tenemos. Ya me da igual todo, si es que Avalancha de lo que sea. Uh-huh. Hay que tocar y disfrutarlo y todo lo que surja, cogerlo con muchas ganas y con mucha humildad, pero con mucho cariño. Hay que vivir. Uh-huh. ¿Tenéis más conciertos preparados en mente que nos puedan decir? Estamos trabajando, que se decir. Para empezar el año tiene que haber cositas y ya te digo, como hay tanta cantidad de oferta, uh-huh. afortunadamente, mientras no venga otra cepa de África, de Noruega, de donde sea, y no nos vuelvan a encarcelar, yo creo que podemos seguir trabajando y demostrando nuestro disco en directo y donde nos quieran ver y donde nos quieran ofrecer ese huequito para poder tocar. Uh-huh. La gente, ¿cómo puede saber de vosotros? A través de las redes sociales, que es donde nos manejamos todos, o físicamente ir a comprar vuestro disco, que también veo que os lo habéis currado vosotros, otra producción total. Pues tanto nos puede buscar en Instagram como Raíz Metal, en Raíz Facebook. Raíz con Z, acaba de Raíz Z. Con, y con Y. Y con Y, eso es. Instagram, en Facebook también. Nos puede buscar en Spotify, por supuesto, y escucharnos, no solo buscarnos, no te quedes ahí. En Apple Music, Amazon Music, nos puede buscar por la calle también. Ajá. Nos puede pedir un disco. Nos puede comprar en Bizcartel un disco también, ¿vale? Tenemos web, por así decirlo, oficial para venta de discos. Sí, a día de hoy que hay que adaptarse a los medios, de que lo digital debe de ser universal ya. O sea, el Spotify es una herramienta maravillosa para poder promocionar tu trabajo en el extranjero y a nivel global. Pero hay gente ya old school como nosotros, que yo ya me considero viejo joven, y hombre, el formato físico tiene su encanto. Tu uh-huh. libreto, tus letras, bueno, por ejemplo, las letras, si no tienes el libreto... No te empapas de nada. Vamos, ¿no? No me entero ni yo en los ensayos, pues imagínate. ¿Hacéis coros? No. Yo lo intento, pero es que se me da muy mal. Yo digo, macho, es que no, contigo no se puede. Y yo como buen hombre no sé hacer dos cosas a la vez. ¿Tenemos algún vídeo que sí, se pueda ver? Por ahora tenemos el vídeo lyric del single, que es Serborum. Uh-huh. Y pronto estaremos trabajando para sacar otro videoclip, para ya esté tocando y digamos con una puesta en escena mucho más viva, y ya para irle dando vidilla al disco, para que no decaiga, digamos, para darle un poquito más de empujón a lo largo del primer trimestre de 2022. Lo que os decía antes, el disco es autoproducido por vosotros mismos, habéis invertido en él y bueno, pues ahora recuperar. ¿No había nadie interesado o habéis ido a vuestra bola? Yo creo que la fórmula que hemos elegido es arriesgada, pero al final no tienes la presión de demostrarle nada a nadie. Nos hemos tomado nuestro tiempo obligatoriamente por la pandemia, como hemos dicho antes, pero el poder hacerlo todo a tu gusto, sin prisa, sin pausa, pero que alguien apueste por ti una vez sacado el producto, bueno, eso ya lo dirá el tiempo, ¿no? Pero queríamos hacer todos una pequeña inversión porque merecía la pena sacar el disco. O sea, digamos que viendo la retribución o la llegada que tuviera a medios de comunicación, a público y demás, eso siempre es importante, pero digamos que queríamos hacer el disco ya por nosotros, no lo merecíamos. Y bueno, si vayamos sacando más temas nuevos, componiendo y damos un salto más o subimos a un escalón más de conocimiento y de que nos hacer un poco más de eco, pues oye, si nos llama algún sello, pues se puede todo hablar, pero mientras tanto el hacerlo autoproducido no, puede ser perjudicial para una cosa, pero bastante aporta mucho más placer. Uh-huh. Y si quieres que algo se haga bien, mejor que tú, nadie. La promoción también es vuestra. Exacto. Uh-huh. Nitro se ha encargado de una parte, nosotros de otra. O sea, digamos que somos todos currantes. Aquí el que está aquí a mi lado hace mucho, mucho a nivel musical, mucho a nivel distribución digital. Otro se encarga de los medios de comunicación, otro se encarga de las letras, otro de las redes sociales, otro de... ¿Sabes qué? Somos muy currantes y eso se agradece. No, el peso no lo tiene ni un manager ni lo tiene un solo individuo. Distribuimos todo el trabajo entre todos y la carga es menos menos agresiva, menos pesada, y cada uno se transmite sus mejores dotes. Uh-huh. Vamos a ir concluyendo. Me gustaría que elegierais un tema, que me lo voy preparando aquí con mi latín, ¿vale? Para cerrar. Pues yo creo que tengo un cariño especial a Spectrum, así que yo creo que vamos a terminar. Spectrum es con el que cerráis el disco. Es su hijo predilecto. Uh-huh. ¿Y por qué llamarlo Invictus? Bueno, yo creo que todos en la pandemia nos hemos sentido un poco Invictus, que para quien esté un poco así perdido, digamos que en los circos romanos, cuando estaban los gladiadores peleando entre ellos o contra las bestias, básicamente el que quedaba el último en pie, el emperador en este caso de turno, le daba el título de invicto, que es que salía básicamente glorioso y vivo, sin que ello no le pesase la fama. O sea, al final el que salía invicto era como un gladiador fuerte, grande, era pues como somos todos en el día a día, al final, si salimos invictos de nuestro trabajo, de accidentes de tráfico, de enfermedades, de todo eso que nos está matando, no solo la pandemia, que dicen que nos mata, pero nos matan muchas más cosas. Y al final ese concepto de salir invicto de toda esa mierda, hablando mal, pero es que es la verdad, digamos que nos ayuda, es una especie de autoayuda, sí, de autoestima, de hemos podido sacar el disco con todas las dificultades previas, durante y después, y animo a todo el mundo a que no se rinda en cualquier sueño que tenga en la vida. Hay que lucharlo. Uh-huh. Así es, y con ello estamos todos. Pero además que sí, yo por ejemplo me gusta mucho el deporte, y cuando dices tú, me duele la espalda, me duele una pierna, tengo un esguince, y ves a los paralímpicos, las barbaridades que hacen con una serie de minusvalías producidas por accidentes, producidas por simplemente por la genética, por malformaciones, uh-huh, en el nacimiento, y dices, que no puedo yo, venga coño, no puedes, no quieres. Así pero es. Si quieres, si lo luchas, puedes, con todo. Efectivamente. Uh-huh. ¿Algo que no se haya preguntado, algo que queráis comentar a la gente que nos está escuchando? No, simplemente que agradecerte la llamada y la asistencia a vuestro programa, y un placer estar aquí con vosotros. Uh-huh. Gracias a vosotros, ya sabéis que esto es mutuo y para eso estamos, para salir victoriosos y disfrutar. Y luego nada, simplemente es cuando te escuches el disco entero, te da para hacer crossfit, spinning y un paracetamol y ya, y otra escucha. Yo te digo que lo escucharé, ¿vale? Hay gente que esto no le va, como aquí a la jefa. Bueno. Pero bueno, con cariño. Hay gustos para todo. Exacto. Que es como debe de ser. ¿Vale, chavales? Un placer, muy gracias. Bueno, que no pille mucho atasco ahora. No. Es lo que tenemos los de Madrid. Ya venimos calentitos. Gracias. Venga, un placer. A pasarlo bien. Ahí vamos, con Spectrum, con esta banda llamada Ride. Ahí están sonando Raíz desde la Universidad de Alcalá de Henares en este lunes 29 de noviembre del año 2021. Proseguimos y lo hacemos ahora con la formación. Perdón. Como atasco. Vamos con Moss y con lo que es este disco llamado Vértigo. Escuchamos Estamos Muertos. Esperemos que no. Venga, ahí va. Ahí suenan ellos, se llaman Moss, programa cañero que nos ha salido con los chicos de La Raíz, a estos otros que entrevistábamos a Gorka en nuestra pasada aventura radiofónica. Finiquitamos y acabamos ya el programa despidiendo a los colegas guitarristas que se van a la zona sur de la capital del reino para descansar, al igual que nosotros. Lo hacemos con Jerry Carter y con lo que es este su último disco que se ponía a la venta en la última semana del mes de octubre, fantástico glam hard rock que se trae a través de esta nueva obra llamada Bricktin, y escuchamos este Dismembered. Muchísimas gracias por la escucha, que ha sido un placer, que la semana que viene estamos de puente, volvemos en 15 días, vamos a recuperarnos, vamos a cargar las pilas y esperemos que ese arco iris bonito del cual siempre nos acordamos nos acompañe. Disfrutar de la vida.